Pero pescamos, lo quemamos y nos jugamos. No la navegamos crudos, de eso ni cuenta nos damos. Pa' cuando llega la sed, ya traemos botella en mano. Pistear, comer y pistear, pistear, dormir y pistear. Así se nos van los meses, pisteando en cualquier lugar. Ahí llegaron las plebitas y traen ganas de tomar. Que sigan para que salgan.